procuran el agua de la vida y existencia, estos espíritus van y vienen, fluctuando de zona en la eternidad de su amaestramiento. Por otro lado, están otras energías, pensamientos, almas y espíritus, que se encuentran y existen en la quietud armoniosa de esa mente, significa que son energías, pensamientos, almas y espíritus, totalmente definidos, que han adquirido en el transcurso de sus inmortales existencias, la abundancia de la sabiduría universal. Para el espíritu es fácil viajar en el tiempo, porque él se mueve rápidamente, adaptándose circunstancialmente en la realidad donde existe o entra, ajustándose a la velocidad que necesita, lo puede realizar porque su frecuencia y vibración es afín con la realidad universal. Para el cuerpo astral, alma, no es fácil adaptarse a la velocidad de una mente universal, él podrá circunstancialmente adaptarse, solo a la velocidad de una mente planetaria, siempre y cuando, las energías pensamientos que se encuentren en el electromagnetismo de ese planeta, estén estables, cuerdos y armoniosos. Solo así podrá moverse en el pasado, presente y futuro, que al final es un presente. Nosotros los voluntarios ayaplianos y los eremitas ayaplianos, somos seres energéticos, espíritus, por esta razón podemos movernos más allá de la velocidad de la luz, nosotros lo hacemos a la velocidad del pensamiento. Cuando ustedes descubran el conocimiento de la energía, comprenderán que mucho de lo que quiere descubrir la ciencia, requiere el apoyo de los tres cuerpos. Y deberán entender que el avance científico debe ir acompañado del avance espiritual. 18. Porque están experimentando con el proyecto HAARP en el Golfo de México. El proyecto HAARP, no solo es para controlar las mentes de los hombres o para controlar también el electromagnetismo del planeta. Esta máquina está siendo utilizada en el Golfo de México para encontrar la ciudad Atlántida, la cual los gobiernos ya saben que se encuentra en esa zona. Esta máquina fue la causadora del desastre del petróleo ocasionado en el Golfo de México. La ciudad Atlántida será encontrada después del año 2014. Estén atentos porque este descubrimiento lo mantendrán en secreto, puesto que todo lo que ahí encontrarán será utilizado por la fuerza oscura, para continuar con el dominio y manipulación. Lo que sucedió en el Golfo de México no fue un accidente, la fuerza reptiliana negativa enferma, causó de propósito el derrame de petróleo, para evitar que barcos y curiosos se acercaran a lo que realmente ellos están haciendo, descubriendo la ciudad de la Atlántida. Con este accidente alejaron a la prensa y distrajeron a la población del planeta, hacia un tema ecológico.